El desconcierto. ¿Y qué le pareció, don Roberto? Y vos tenés que cantar, viejo, porque vos cantás bien. A ver, somos prejuiciosos en líneas generales, ¿no? Entonces me dicen que un amigo, Diego Genú, escribió un libro sobre Massa. Dije, a este le pusieron guita y agarró al tipo y escribió. Ahora, digo, ¿qué tiene de malo, no? Que a uno le hagan algún encargue con lo que uno hace. ¿Por qué uno...? Ay, el Bigote Acosta dice, ¿por qué a los periodistas nos piden la transparencia que nadie tiene? Eso me hace reír mucho. Bueno, y estaba pensando en este prejuicio, ¿no? Y quería charlar con Diego Genú para, como el que silba en la oscuridad, espetarle esto que venía pensando para ver qué cuernos dice. Dieguito, ¿estás ahí? Sí, Kike, querido. Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo andás, viejo? Bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo está Vicente primero? Bien, está enorme Vicente, ya cumplió una década, esa es la década ganada, Quique. Ya está. La verdadera. Vicente tiene 10 años. Sí. Qué maravilla. Pasa mucho, qué pasa maravilla, mucho tiempo. Qué maravilla. Pasa raudo. Bueno, contame del libro de Massa, ¿qué es eso? Están bien todos los prejuicios, me parece a mí, al principio. Sí. Están fundados. Sí. Hay que acordarse que chararán, chararán, chararán, chararán. Esto es el tercer movimiento de uno de los conciertos brandeburgueses que el burgomaestre de Brandeburgo le encargó a Johann Sebastian Bach, y el tipo se puso y lo escribió y pasó a ser una obra clásica, pero por encargo y con unos mangos. Sí, igual digo, mira, acá el que encarga en lo que es el mercado editorial son las editoriales, más que los políticos, digamos, que lo pueden hacer también, pero en ese caso siempre es muy evidente, vos lees el libro y lo primero que mirás la solapa del libro, mirás la primera página y ya te das cuenta, este se lo pagó tal político. Sí. Pero eso sería una operación demasiado sencilla de descifrar para el lector. Ajá. Y que expone mucho me expondría mucho a mí, claro, digamos. Sí. No solo entre amigos como vos, sí, o gente querida que me conoce, me expondría muchísimo, sino que te expone en el mundillo de la política, en el mundillo de los periodistas, esa pequeña comunidad súper informada. Sí, quedás como abrochado. Exactamente. No, a este le pagó tal. ¿Qué sucede, pienso yo, en el periodismo? Sí. Hay gente que cobra de una ventanilla, que cobra del gobierno de la ciudad, que cobra del gobierno de la provincia, que cobra de la nación. Sí. Y además, bueno, en los 90 cobraban de las empresas. Eso sucede. Pero sería exponerse demasiado, regalarse, hacer un libro a favor de Massa. Sí. Por encargo de Massa. ¿Cuál es el riesgo para mí real que sucede hoy para los periodistas en este micromundo? Bueno, que las editoriales, cada vez que pasa algo, el Papa de repente es argentino, se lanzó un candidato que sacó 4 millones de votos, apareció una figura que a uno no le genera atención, pero que tiene fans por todos lados, hay que escribir un libro a las 2 semanas. Claro. Ese es el riesgo y la oportunidad para un periodista que labura, que es un precarizado, que trabaja acá, que trabaja allá, que no completa el sueldo, te dicen, che, ¿querés escribir un libro? Y vos decís, pero claro, ¿cómo no voy a querer escribir un libro? Ya soy un fenómeno. Sí. Estaba esperando esta oportunidad, que el mundo se entere. Claro. Que fue lo más grande que hay, voy a escribir el libro, ya mismo lo empiezo. Ahora, ese tipo al cual estás haciendo alusión, que a lo mejor en este caso sos vos, ¿no escribe pensando en lo efímero? Justamente lo que tiene el libro, dice Humberto Eco, hablando de las nuevas plataformas como para guardar material y los discos rígidos y qué sé yo. Dice, yo tengo un libro del año 1600 que está perfectamente legible. No sé si la plataforma en la que yo estoy grabando ahora alguna cosa va a estar legible dentro de 10 años, no dentro de 500. Entonces, no se piensa en lo efímero de ese libro que después pasa y desaparece prácticamente. Es como un diario. Que es muy interesante lo que preguntas. Pienso que en principio no se piensa en eso. Ajá. Se cae en un optimismo infundado de que vos vas a escribir un libro, toda esta maquinaria mediática, por ejemplo, en el caso de un libro como el de Massa, se va a poner a tu servicio. Sí. Y bueno, esa es, es la oportunidad, como yo decía, y es el riesgo de escribir un libro en 2 semanas. Es el tiempo para mí, Quique. Claro. El tiempo es la clave. ¿Cuánto te lleva sí. escribir un libro sobre Massa? Alguien que, por supuesto, dice Massa es un tipo al que no le da la nafta, no es un tipo interesante. Ajá. Bueno, puede decir, pero ¿cuánto te puede llevar escribir un libro sobre Massa? ¿Una semana? Sí. Si no tiene nada para decir, si es un personaje insulso. Bueno, ajá. A mí me llevó 1 año y medio. Ajá. ¿Por qué? Porque yo intenté hacer un libro sobre... Es muy presuntuoso lo que te voy a decir, pero intenté hacer un libro usando a Massa como excusa sobre los últimos 30 años de la Argentina. Ah, y este es un punto de apoyo. Sí. Sí. Yo a través de Massa, que es un tipo que empezó en la UCD a militar y que militó mucho tiempo en la UCD, aunque él dice que fueron 2 meses, fueron 6 años, entre el 87 y el 93, años claves para nuestro país. Sí. Bueno, donde la UCD se incorporó al menemismo, donde le ofreció los cuadros, que le dieron un giro a la política económica, a la cultura, bueno, ¿te acordás de Adelina D'Alessio? Sí, señor. Todas las cosas sí. que te acordás bien vos, sí. y que nos acordamos bien algunos todavía, sí, bueno, sí. en ese marco, en ese pelotón, estaba Sergio Massa, que después llegó al peronismo de la mano de Barrio Nuevo, y de su esposa Graciela Camaño, que fue la ministra de Trabajo de Dualde en la crisis del 2002. Ajá. Y lo llevó a él a la ANSES en el 2002, y después vino el kirchnerismo, y él estuvo en la ANSES sentado, sí. y después él se fue como intendente de Tigre, porque Néstor Kirchner fue un presidente que derrotó a Dualde basándose en el poder de los municipios, sí. y puenteando a Dualde, sí. que tenía el poder, ese poder que parecía imperecedero de la provincia de Buenos Aires, y construyó a través de los intendentes, y uno de los intendentes fue Sergio Massa, que estaba en la ANSES manejando una caja importante, pero dijo, este tipo a los ministros no le da bola, y a los intendentes lo trata como reyes, ¿qué hago? Después de intendente. Sí. Y hoy tiene 25 intendentes de la provincia de Buenos Aires, y así sacó, bueno, 4 millones de votos. Entonces, digo, hay una trama política de los tipos que surgieron en la UCD, se incorporaron al menemismo y al kirchnerismo. Es mentira que no hay tipos de la UCD en el kirchnerismo. Si no, fijémonos en el vicepresidente de la Nación. Claro. Que ya nos olvidamos, pero existe. Sí, sí, sí. Se llama Amado Boudou. Sí. Bueno, es un tipo formado en la UCD y hay otros. Por un lado, y después yo agarré y me metí también con Tigre, con los barrios cerrados, con los inundados de nuevo tipo, que son los inundados por inundación de lluvia, Quique. Sí. Como vos lo sabés bien, antes sí. los inundados de Tigre eran por marea. Claro. Por subestada. Claro. Bueno, desde que hay barrio cerrado, no. Cada vez que llueve, los tapa el agua, les entran las casas. Sí. Y hay asambleas de inundados, y fui a hablar con ellas, y tengo varios relatos que cuentan cómo es vivir pendiente de la lluvia. ¿Eso está en el libro? Eso está en el libro. Ajá. La Miami del conurbano, cuento cómo surge esa Miami del conurbano, con Norbelta, que sí. tiene 1.600 hectáreas, con otro tipo que se llama O'Reilly, que tiene una desarrolladora inmobiliaria que se llama Idico, que también está en el sur. ¿Te habrás enterado de los movimientos de tierra gigantescos que han hecho allí y por qué se inunda lo que se inunda? Porque han elevado las tierras para poner los barrios cerrados a cubierto. Totalmente, sí, totalmente. Sí. Es un know-how, digamos, sí. de trabajar la tierra que no tiene vuelta atrás. Sí. Que es excavar y con eso elevar los suelos y generar espejos de agua, bueno, para determinado sector, obviamente, está de la bien. Sociedad. ¿Me querés decir que Massa es un elemento más del libro? Sí, sí, Massa es el hilo conductor, digamos. Yo Ajá. hablo de ANSES, hablo de los barrios cerrados. Sí, pero quiero decir, ¿no es un libro laudatorio de Massa? No, pero sí es un libro que lo toma el tipo en serio, digamos, que no se ríe, porque si me río de él ni lo hago al libro. Claro. O bueno, sí. ni me pongo a pensar, pero sí me claro. pongo a pensar, ¿puede ser este el emergente de la política? ¿Puede ser un emergente? Digo, yo creo que Massa, no sé cómo le va a ir en esta elección. Hoy las encuestas, muchas dicen que se queda fuera del balotaje, que el balotaje es Scioli y Macri. Ajá. Pero yo digo, Massa es un protagonista decidido de la política que viene, tiene 42 años, y tiene un caudal de votos propio, tiene una construcción en la provincia de Buenos Aires, tiene a favor una parte de los medios, sí. el grupo Vila Manzano, que lo apoya mucho, sí. enfrentado un poquito con Clarín, porque el grupo Vila Manzano tiene disputas con Clarín, tiene buena relación con otros empresarios ligados al gobierno también. Entonces, bueno, yo a él lo uso como para pensar hacia dónde va la Argentina, digamos. Está bien, está bueno. Y está todo este tema de los inundados, y hay una entrevista a Constantini muy larga, que está al final, al dueño de Nordelta y del Malva, que yo la puse completa porque me parece que es interesante. Ahí hablo del narcotráfico en Nordelta, le pregunto, ¿eh? Ajá. Le pregunto por la elevación de suelos, sí, por ese cambio de la geografía monumental que hay en, sí, la provincia de, sí, Buenos Aires, sí, este, sí, que está bien descrito por alguna gente que yo consulto también, investigadores del CONICET que consulto para el libro, sí, que muestran cómo es que así como, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires están las torres, bueno, en algunos puntos del conurbano, y Tigre es uno de los puntos, uh-huh, donde eso se ve más claro, están los barrios cerrados, que ocupan en el 40-50% ya de la superficie, y se ha construido muchísimo, muchísimo, muchísimo, se ha privatizado esa esfera, y bueno, obviamente eso tiene consecuencias. Sí. Y eso, bueno, hay otros capítulos, qué sé yo, que tienen más que ver con la política, la relación de él con Kirchner, la relación de él con el Papa, que es algo que genera mucha intriga porque el Papa no lo recibe, y por qué no lo recibe a él, se recibe a todo el mundo, sí, y bueno, sí, sí. Digo, hay temas donde yo trato de tocar lo bajo y lo alto. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? El libro se llama Más a la biografía no autorizada. Ajá. Y bueno, Massa, como te digo, tiene un grupo de empresarios propios que lo acompañan, como otro tipo que se llama Jorge Brito, que es el banquero más grande de la Argentina, ajá, con el cual yo hablé también para el libro. Y bueno, es interesante, siempre intenté y lo intentamos a través de Crisis. No quiero hacer responsable a Crisis por este libro, por favor. Eso es pura responsabilidad mía, sí. Pero si quisiera encontrar un hilo conductor, de hecho el libro surge a partir de una nota que yo escribo en Crisis, que se llamó El Pastorcito Mentiroso. Ajá. Digamos, ese intento siempre es como ver lo que pasa por abajo, pero también tratar de leer lo que pasa por arriba. Está, digamos, bien, los grupos de poder, a quién están apostando, a quién no, cómo razonan. Está bien, dentro de la pobreza que por ahí se respira, visto de otro lado, hay una riqueza de una riqueza temática en este momento en nuestro país, y increíble. Sí, es un momento interesante. Sí, sí. Es un momento interesante, tiene muchos interrogantes. Ajá. ¿Hacia dónde vamos? Sí. ¿Cómo vamos? Bueno. ¿Quiénes vamos? Sí, ¿quiénes vamos? Pero bueno. Bueno, ¿seguís laburando? ¿Dónde estás laburando ahora? Estoy laburando con Maximiliano Montenegro en Canal 26. Sí. A la noche. Sí. Y después hago entrevistas y sigo en Crisis y colaboro con portales. Ajá. Pero, bueno, digamos, no estoy en relación de dependencia. Ajá, bueno. Hace rato. ¿Estás bien? ¿Estás, sí, tranquilo? Estoy bien. Estoy contento con el laburo que hice, en el sentido de que me pude tomar ese tiempo, sí, con la editorial que me decía hagámoslo en tres meses, y yo le dije en tres meses a mí no me sirve, y bueno, está bien, lo pude terminar, y bueno, quizá en algún momento pueda hacer algo donde yo mismo elija cuál sería el tema, sí, y el que me gustaría hablar. ¿Estás de novio? Estoy de novio, pero... en la casa de mi novia, por eso. Ah, quilombo, estás en la casa. Cada pedo, no se puede así. Me entiende. Bueno, saluda a esa novia, dale mi pésame. Bueno. En realidad, dale mi pésame y un beso a Vicente. Bueno, muchas gracias, Quique. Bueno, cuídate mucho. Para vos, para Lea, para todos. Gracias. Chau, viejito. En serio, me gusta charlar con ustedes. Bueno, un abrazo grande. Chau. Lo escuchaste a Diego Genú aquí en El Desconcierto. Desconcierto, de desconcertar. 1. Descomposición de las partes de un cuerpo o de una máquina. 2. Estado de ánimo de desorientación y perplejidad. 3. Desorden, desavenencia, descomposición. 4. Falta de modo y medida en las acciones o palabras. 5. Falta de gobierno y economía.